Continuemos con otra de las preguntas de la doctrina de la salvación y la pregunta que vamos a responder ahora es, ¿qué es la adopción? La adopción es otro de los resultados de la gran obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyes la palabra adopción, ¿qué viene a tu mente? Roberto, ¿qué viene a su mente? Pues que yo no puedo ser el hijo natural. Muy bien, de paternidad, ¿verdad? Una relación padre-hijo. Entonces, tú dices, no, pues ese es adoptado. ¿Qué significa eso? ¿Qué viene a tu mente, Susana, cuando oyes adoptado? ¿Qué significa eso? Muy bien, que ese no era su hijo original, pero que ahora lo es, ¿correcto? Es eso básicamente. La Biblia dice que la muerte de Cristo no solo nos justifica, pero también nos otorga el estatus de hijos de Dios. Adopción. ¿Por qué es tan importante la adopción? Porque cuando alguien tiene una gran herencia, ¿a quién se lo deja? ¿A quién? A los hijos. Ah, entonces, ¿sí queremos ser adoptados hijos de Dios o no? Claro que sí. Porque las infinitas riquezas de nuestro Señor Jesucristo son compartidas con los hijos de Dios. Algunos ejemplos de esto los encontramos en pasajes como Juan, capítulo 1. Vamos allá. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Un pasaje conocido por algunos. Dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Quiere decir que cuando una persona no cree en su nombre, aunque se sienta hija de Dios, pues todavía no es. Pero cuando llega a creer en Jesús, entonces se le confiere el derecho de ser hijo de Dios. Y ahí ocurre la adopción. Otro ejemplo, vamos a ver en Romanos, por favor, capítulo 8. Versículo 15. Romanos 8, 15. Voy a leerlo para ustedes. Presten atención. Romanos 8, 15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Imagínate que fueras tú esclavo. Esclavo. Y por algo no haces lo que debías o tienes un accidente, se te rompe algo. ¿Qué sientes? Ay, nanita, ¿verdad? Cuando llegue mi amo, a ver cómo me va. Temor, estás bajo temor al ser esclavo. Pero dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volvernos otra vez al temor. Quiere decir que sí, la gente que no tiene paz con Dios vive bajo temor. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba significa padre también. Abba, Pater, dice en el texto original. Abba es padre en arameo y Pater es padre en griego. Y es como dijera, papá, papá, es lo que está diciendo. Nosotros ya no somos esclavos, hermanos. Somos hijos y por ser hijos tenemos el espíritu de adopción que nos hace clamar, Padre, Padre. Nosotros conocemos a Dios, lo llamamos Padre. Esos deseos que nos surgen de adentro de hablar con Dios, de hablar con Él, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Veamos otro ejemplo de esto en Gálatas 4. Versículo 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Una marca de la adopción es que recibimos el Espíritu Santo a nuestro corazón. No, pues esto está lleno de grasa, ya me dijo el cardiólogo. Pues allá adentro, en medio de todo eso, allí está el Espíritu Santo. No sé si en el músculo cardíaco nada más, pero es una forma de decir en nuestra alma, nuestro ser interior. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones. Clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Ven? Herederos. ¿A qué te suena heredero? Les doy una buena noticia, hermanos. Las herencias que se dejan son las que existen, no las que no existen. ¿Entienden lo que digo? Yo no puedo decir, no, Antonio, declaro a Antonio heredero universal de todas mis riquezas. Ah, sí, ¿qué tenías? Nada. Entonces no me dejaste nada. Tú solamente puedes dejar lo que tienes, ¿sí o no? La Biblia dice, hermanos, que nosotros mientras andamos aquí en este mundo, hay otra dimensión, hay un lugar donde ya hay cosas que ojo no ha visto, ni siquiera han sido imaginadas de lo grande y maravillosas que son. ¿Ustedes no creen que Dios va a crear cosas en el futuro? No, ya las tiene. Ya tiene ciudades, planetas, tronos, hogares. No, no sé qué es todo lo que tiene Él. Nomás va a ver cómo las reparte, pero ya las tiene. Dios no nos va a heredar algo que a ver qué será. Él, hay cosas que Él ya creó. Ya creó. Pedro llama a esto nuestra herencia reservada en el cielo. Reservada. Ya está ahí en espera, guardada. Como aquel padre que desde niño nace su bebé y ya le abre una cuenta de banco y le está poniendo dinero cada mes, y ese ni sabe, todavía ni tiene conciencia y ya tiene ahí una herencia en proceso. Esa es la promesa de la adopción.